50% de las personas que recibieron su primera pensión autofinanciada de vejez en noviembre de 2020, que cotizaron entre 30 y 35 años, alcanzaron una pensión menor a 270.272 pesos. Esto es parte de alguna de las cifras que menciona la Fundación Sol en base a datos de la Superintendencia de Pensiones a noviembre de 2020, o sea, el reciente año. Pero cuando miramos en particular en el caso de las mujeres, el 50% que recibieron esta primera pensión de vejez autofinanciada en noviembre de 2020 alcanzó un monto menor a 51.384 pesos. Para comentar sobre esto, tenemos un contacto hasta ahora precisamente con la magíster en sociología e investigadora de la Fundación Sol, Andrea Sato. Andrea, bienvenida. Hola Diana, buenos días. Gracias por la invitación. Andrea, veamos, analizando este número que yo estaba citando recién y que es parte de las cifras que ustedes han estado también relevando y analizando. Bueno, claramente hoy día vemos que hay un problema estructural en el modelo de pensiones en Chile. Entendemos que este modelo no comprende ni contempla ningún tipo de solidaridad. Las cuentas individuales en Chile han sido un fracaso y lo demuestran claramente las pensiones de los nuevos jubilados y jubiladas. Entendamos que las personas que se jubilaron a noviembre del 2020 son personas que íntegramente han cotizado en el sistema de AFP. O sea, las generaciones ya de el 2010 en adelante son personas que ingresaron al mundo del trabajo remunerado y que han cotizado totalmente en este sistema de capitalización individual. Entonces, finalmente hoy día estamos viendo los resultados concretos y reales de lo que ha sido la consecuencia de la instalación de cuentas individuales en este modelo chileno de previsión. En ese sentido, es bastante interesante observar con lupa las cifras que nos entrega la Superintendencia de Pensiones trimestre a trimestre. ¿Por qué es tan interesante? Principalmente porque nos da este tipo de datos. Hoy día, por ejemplo, del total de personas que cotizaron, tanto hombres como mujeres, y se jubilaron por pensiones de vejez, la modalidad más común, que son las personas que cumplen 60 para las mujeres y 65 años para los hombres, la mediana es de 116.410 pesos. Pero cuando observamos esta cuestión mucho más en profundidad, que tú lo mencionabas, Diana, que son las personas que nos dicen que lo han hecho todo bien, que han cotizado entre 30 y 35 años, o sea, cotizan prácticamente desde los 20 años, sin lagunas previsionales, con salarios medianos, que hoy día sabemos que en Chile son 400.000 pesos, vemos que sus pensiones no superan el salario mínimo, están en los 270.000 pesos y fracción, como tú lo mencionabas. Entonces observamos que ni siquiera las personas que han trabajado toda una vida sin lagunas previsionales, con salarios medianos en Chile, logran tener pensiones decentes. O sea, hoy día es escandaloso que las pensiones medianas en Chile no superen el salario mínimo. Y esto claramente es mucho más preocupante para las mujeres, en donde observamos que el 50% de las mujeres logra autofinanciar una pensión no superior a los 52.000 pesos. O sea, son mujeres que han trabajado también, tanto remuneradamente como no remuneradamente, toda una vida, y que no alcanzan a financiar una pensión digna. Esto es bastante interesante y vale la pena recalcarlo en este contexto de pandemia, porque hoy día vemos con alarma también las altas tasas de desocupación o inactividad de las mujeres en el contexto de pandemia. Las tasas de participación laboral de las mujeres son las más bajas a niveles históricos, rodeando el 35% de participación. O sea, solamente el 35% de las mujeres hoy día, este año, han podido trabajar de manera remunerada y, por tanto, ahorrar para su pensión futura. En ese sentido, desde Fundación Sol consideramos que es importante no solo generar mecanismos de solidaridad a partir de un nuevo sistema de pensiones, sino que este nuevo sistema de pensiones reconozca el trabajo doméstico y de cuidado que las mujeres realizan desde toda su vida, desde edades muy tempranas, niñas y adolescentes que empiezan a realizar trabajo doméstico y de cuidado, y que esto no se contempla en el sistema de pensiones y que claramente también se configura como un castigo para las mujeres por dedicar gran parte de su tiempo, de su día, a labores no remuneradas, mientras que los varones claramente salen al espacio público a trabajar asalariadamente. En ese sentido, también, por ejemplo, a propósito de que estas cifras hacen referencia también a un periodo en donde estuvo muy fuerte la discusión nuevamente al sistema, uno por los retiros en el contexto de la crisis por esta pandemia, y en donde desde las mismas administradoras hablan de que los jóvenes y mujeres principalmente son en número los que hicieron estos mayores retiros, pero al mismo tiempo, cuando se compromete, más allá de las legislaciones por los dos retiros, una reforma más profunda, se fortalece las cuentas individuales. También ustedes ahí han hecho mención sobre eso. Sí, sin lugar a dudas, todas las reformas que principalmente ha impulsado el gobierno tienen que ver con fortalecer las cuentas individuales y que un pequeño porcentaje pueda ir a mecanismos de solidaridad. Esto es bastante contrapuesto y es una contradicción que todo el tiempo ha tenido el gobierno, porque admiten de una forma que la única manera de mejorar las pensiones es incluir un componente solidario en las pensiones, ya que todos los proyectos de ley que ha impulsado el gobierno tienen que ver con destinar más puntos, más porcentaje a las cuentas individuales, pero que de este porcentaje que se aumenta en la cotización, alguno vaya destinado a componentes de solidaridad, admitiendo que se necesita solidaridad para mejorar las pensiones hoy día. En ese sentido, hoy día, de hecho, el ministro Briones lo comentó la semana pasada, que se tiene que aumentar la cotización, pero cuando observamos ya a nivel estructural, y esto es bastante interesante porque necesitamos también observar las utilidades y la rentabilidad histórica del sistema de pensiones. Las cifras que tú comentabas al principio, Diana, y que luego pudimos comentar un poco más en profundidad, demuestran lo que está pasando en el 2020. Pero las tasas de rentabilidad de las AFP han venido disminuyendo desde los 80, los 90, los 2000 y ahora en esta década han venido en una franca baja finalmente. ¿Qué pasa con esto? Que las tasas de rentabilidad están directamente relacionados con el monto de pensión que las personas van a sacar al final de su vida laboral. ¿Qué pasa si las tasas de rentabilidad van bajando, pero la cotización aumenta? Podemos cotizar ya no un 10%, sino que un 15% y hasta un 20%, como en un momento lo propuso el ministro. Estas tasas de rentabilidad que van a la baja finalmente se van a netear con el aumento de porcentaje de las cotizaciones de los trabajadores, porque son las tasas de rentabilidad finalmente lo que da la seguridad a los trabajadores y trabajadoras y jubilados de que van a tener un monto mínimo en sus cuentas individuales. Si esta rentabilidad baja, no va a tener importancia si subimos 5, 10 o 15 puntos la tasa de cotización, finalmente porque el mercado ha venido en una crisis sistémica desde el 2008 hasta ahora, en donde las tasas de rentabilidad, no solo de las AFP, sino que muchas empresas y muchas compañías a nivel global han venido disminuyendo. En ese sentido, fortalecer las cuentas individuales, aumentar la tasa de cotización, hoy día no tiene ningún tipo de sentido, principalmente porque hoy día, al ser un mercado, las cuentas de capitalización individual están al arbitrio totalmente de los mercados globales. Y estos mercados globales, como lo mencionaba, vienen con una caída muy importante. Entonces, no solo vamos a empobrecer más a las personas en tanto ingreso, hoy día recordemos que el 50% de los trabajadores y trabajadoras gana 401 mil pesos o menos. O sea, además sus ingresos líquidos se van a ver disminuidos si aumentamos la tasa de cotización, sino que además ese aumento en la tasa de cotización no va a tener una consecuencia positiva, ni va a aumentar de manera significativa estas pensiones que hablamos que ya son miserables, entendiendo que finalmente, como lo mencionábamos, las personas que cotizaron entre 30 y 35 años, el 50% de esas personas no alcanza a tener una pensión que esté por sobre el salario mínimo actual, que también sabemos que es bastante miserable y que no alcanza a cubrir las necesidades de vida de hoy día de las personas en Chile. Estamos conversando a esta hora con la magíster en sociología e investigadora de la Fundación Sol, Andrea Sato, en un espacio que tenemos habitual acá en Radio Análisis, junto con la Fundación, para tratar distintos temas y en particular hoy en materia de pensiones. Hemos estado mirando ahí estos datos de la superintendencia, en particular esta situación de las mujeres, Andrea, pero con los minutos que nos quedan, en lo concreto, si vamos a lo que se está haciendo hoy, a nivel de debate por lo menos, y hay algunas proyecciones en calendario que hablan de poder tener algún tipo de consenso, por ejemplo, durante enero, antes del receso legislativo de febrero. ¿Cómo lo ves? ¿Si es probable esas negociaciones? Y también, en caso de que no se llegue a esos consensos, ¿cuán riesgoso es que a partir de marzo nuevamente, sobre todo un año que está cargado con elecciones, con proceso constituyente, pero ¿cómo ves este calendario reciente que se ha puesto sobre el tema? Bueno, Diana, hay que recordar que la reforma previsional está en carpeta desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet. O sea, la Comisión Bravo levanta tres alternativas para una reforma estructural y profunda al sistema de pensiones. Es una discusión que se viene arrastrando y que es muy difícil de abordar, principalmente porque, bueno, desde Fundación Sol lo hemos estudiado bastante, por las relaciones de poder que hay en torno a las empresas y la vinculación con grandes grupos económicos que están vinculados a las AFP en torno principalmente a sus inversiones, también a las relaciones políticas que existen con que distintos senadores, diputados o personas de la constelación política han estado vinculados a distintos directorios de AFP en estos últimos 20 años. Es una discusión profunda, difícil y altamente técnica. Desde Fundación Sol creemos que las caricaturas que se han utilizado para debatir respecto a un sistema de pensiones nuevo, moderno y que, o sea, que finalmente entregue pensiones dignas a las personas no ha sido bastante fructífero. Creemos que principalmente parte del gobierno ha usado estas caricaturas en donde dice que los sistemas de reparto están quebrados, que todos están moviéndose a la capitalización individual, que todos los países serios están en la capitalización individual. Creemos que son caricaturas que finalmente lo que hacen es bajar el nivel del debate, un debate que hoy día necesitamos mantener en una lógica no solo técnica, sino que también en una discusión política que hable principalmente de la sostenibilidad de las pensiones de aquí al mediano y al largo plazo. Desde Fundación Sol, además de estar disponibles para esta discusión, consideramos que es urgente no solo que se abran estos espacios de diálogo y de discusión política, sino que además se puede hacer a partir de los antecedentes técnicos que tenemos. La Superintendencia de Pensiones ha sido clara también en torno a las bajas pensiones que hoy día está entregando este sistema y que es urgente la reforma. No lo decimos solamente nosotros, el Banco Central también lo dice y distintos analistas y centros de investigación que han considerado que hoy día es un problema estructural en Chile las bajas pensiones que se pagan. Con respecto a las discusiones que se pueden dar en enero y eventualmente marzo, creemos que esta es una de las discusiones centrales, principalmente porque hoy día las pensiones y finalmente el capital garantizado que se entrega mes a mes por la mayoría de los trabajadores y trabajadoras asalariadas a los fondos de cuentas individuales es fundamental para pensar hoy día también en inversión social y que esa inversión que hoy día capitalizan las AFP, no estén vinculadas única y exclusivamente a los grandes grupos económicos, sino que hoy día podamos tener una inversión social en un contexto tan sentido y tan preocupante como es la pandemia. Creemos que tiene que ser un debate dentro de los procesos de todos los procesos que se han desencadenado por la nueva constitución. Creemos que es un tema demasiado central hoy día para entender la crisis en el sistema previsional, pero también la crisis en el modelo del trabajo chileno. Consideramos también que, a pesar de que esta es una discusión muy larga, es necesario hacer reformas urgentes, porque hoy día no puede ser que las personas, los adultos, adultas mayores, que han cotizado toda su vida, que han trabajado tanto remuneradamente como no remuneradamente, no puedan llegar a fin de mes y tengan que seguir trabajando. Esto es bastante interesante, entendiendo que, según las propias estadísticas que han sacado la Universidad Católica el mes pasado, la mayoría de los adultos mayores sigue trabajando tras jubilar. Esto no tiene que ver con la necesidad de sentirse activos única y exclusivamente, sino que tiene que ver con la insuficiencia de ingresos que tienen a partir de sus jubilaciones. Seguiremos el tema y, por supuesto, agradecemos, como siempre, la disposición de Andrea Sato, investigadora de la Fundación Sol, magíster en Sociología, para dar perspectiva y abordar con mayor profundidad también esta discusión. Andrea, que tengas un muy buen día. Muy buen día para todos ustedes. Muchas gracias, Diana. Y estamos a 3 minutos para las 10 de la mañana. Cerramos esta primera edición de Radio Análisis, lunes 18 de enero de 2021. No se separe de Radio Universidad de Chile.